ayudará. Mi ayuda viene de Dios que hizo los cielos y el mar. Él no te dejará resbalar y no dormirá el que te cuida. El que guarda a Israel nunca se adormecerá. Dios es quien te guarda. Cuida del sol y de la noche también, de todo mal. Él te guarda, tu alma protegerá. Dios es quien te guarda.